quieres mucho, tú me gustas. Yo ya no distingo una selección de otra. No, no. Ya he entrado en una vorágine de partidos y confundo el primer tiempo de uno, digo, en el recuerdo, confundo el primer tiempo de uno con el segundo tiempo de otro. Y no estoy hablando solamente de los partidos de la selección argentina, sino del resto de las selecciones. Y si hubiera al menos un estilo de juego característico, pero no. O sí, pero es el mismo que tienen todos. Todos se caracterizan por jugar muy mal. Muy mal, muy mal. Lamentablemente hoy no contamos con la participación de Gustavo Herr, del equipo deportivo de Radio Nacional, así que hablaremos de fútbol nosotros, que ignoramos prácticamente todo el reglamento del fútbol. Aprendimos que el offside incluye al arquero y a otro jugador. Sí. Una jugada polémica recientemente, en la que hubo un jugador que estaba en la línea, supuestamente habilitando, pero el arquero estaba por sobre la línea ortogonal. Bueno, una cuestión muy compleja. La cuestión es que habían anulado un gol que todos dieron por bueno y estaba efectivamente bien anulado. Sí, porque el arquero también está incluido en la regla del offside. Lo que me llama la atención también es que uno, tal vez en algunos mundiales previos, podía por lo menos fijarse en la fisonomía, en los rasgos de los jugadores y decir, bueno, este equipo es oriental, este equipo es africano, ahora no. Ahora ya no, al haber tantos equipos africanos, tantos equipos orientales, hay por lo menos dos equipos coreanos. Ya eso nos complica un poco el asunto. Sí, igual lo que digo es que en equipos, en selecciones europeas, hay jugadores con rangos orientales. Tiene razón. Hay jugadores que uno apostaría que son africanos y no. Hay negros en Alemania y en Inglaterra. Claro. Por ejemplo. Algo que hace no mucho, hace 30 años o 25 años, no sucedía. Uno que alguna vez vio Heidi pensaba que todos los suizos eran, en el caso de las chicas, rubias, en el caso de los hombres, barbados y canosos. Sí. Y no. Hay también. Y en el caso de los perros San Bernardo. Sí. Los perros creo que siguen siendo San Bernardos, pero hay mayor variedad poblacional entre los humanos en Suiza. Así es. Decíamos, hay dos equipos coreanos, hay un equipo de Japón, y ahí tenemos tres equipos asiáticos de rasgos orientales. Algunos, claro. Otros parecen más brasileros que japoneses, por ejemplo. De hecho, ¿no había un brasilero en la selección japonesa? No este año, sino en un mundial anterior. Había un brasileño que se había nacionalizado japonés y jugaba en la selección de Japón. Suponemos que habrá aprendido también algunas nociones del idioma para poder comunicarse con sus compañeros. De todas maneras, uno que ha jugado algún que otro partido con 5 o 6 palabras, tipo mía, tocala o tuya, ya alcanza. Incluso con alguna seña hecha con el cuerpo. Ni siquiera hace falta saber el idioma. Hay que sí saber los números. O los colores. Y pero, digo, si uno grita rojo, en Alemania es como gritar perro o gritar luna. Claro. Digo esto de los números o los colores en el caso de que uno no supiera el nombre del jugador que lleva la pelota al que uno le está pidiendo que le haga el pase. Es útil para los picados de barrio con gente desconocida. Claro. No sé si tan útil para el mundial. Y se supone que los jugadores se conocen entre sí. ¿A usted cómo le decían en esos picados? Me decían, váyase de acá. No, está bien, pero una vez que no lograban ese propósito de que usted se abandonara sus intentos de jugar al fútbol, ¿cómo le decían? Me decían, corre, corre. No. Pero como le decían, aludían a su figura, a su presencia. Me decían, pasásela a ese no, a ese no. A ese yo no. Pensé que mi nombre ya era ese no. Ese no. Pero no era un apodo, era simplemente una indicación. Yo siempre fui negrito. Negrito, o en el caso de tener alguna remera muy característica, muy distintiva, era, no sé, rojo o verde o fucsia vermellón. No, fucsia vermellón, por suerte no. Por suerte no, pero alguno de esos. O colita, también, cuando tenía pelo largo. No sé si me gustaría ser conocido colita en un picado. ¿Qué va a ser? Por suerte es un nombre efímero, que terminado el partido ya está. Lo cierto es que también se han dado muchos batacazos en este Mundial, muchas sorpresas, muchos candidatos que venían a comerse los niños crudos terminaron perdiendo estrepitosamente, no sé si estrepitosamente, pero sí de una manera más bien sorpresiva. Y hay lealtades que demostraron no ser de fierro. Ajá. Periodistas que apostaban todas sus fichas por un seleccionado, sí, cambiaron su apuesta al segundo partido. Bueno, y el caso inverso, ¿no? Periodistas que apostaban a el fracaso de determinada selección se vieron de repente transformados, convertidos justamente en los más fervorosos hinchas de esa selección. Ahora todo el mundo vaticinó que Francia iba a perder los dos primeros partidos, uh-huh, y que Suiza iba a dar un batacazo. Estamos rodeados no solamente de directores técnicos, sino de Nostradamus. Así es. Uno de los batacazos lo dio Serbia, la selección serbia, que por primera vez juega bajo el nombre de selección serbia. O sea que, ahora sí puede ser considerado un país en serio. Así es, así es. Antes participaba en competencias internacionales bajo el nombre de Yugoslavia, o eso también, o eso lo hacía Croacia. Me parece que estamos desatando nuevamente un conflicto después de lograr cierta pacificación en hay esa una zona. Tensa calma que está a punto de quebrarse. Está, uh-huh, el mismísimo Tony Torres en, sí, sí, la frontera. Uh-huh. Bueno, no sabemos qué. Era la República Eslava bajo el yugo. No era. Yugoslavia es eslavos del sur. Ajá. Eso es lo que significa Yugoslavia, esa federación creada bajo el amparo del mariscal Tito, esa federación de países que una especie de país artificial, digámoslo así. No, nunca fueron muy muy muy amigos entre sí, pero cuando el mariscal Tito más o menos se puso firme en el asunto, formaron la Federación Yugoslava, que ni bien cayó el primer ladrillo del muro de Berlín, empezó a desbandarse para todos lados. Fue una gran época para estudiar geografía. Claro, era mucho más sencillo. Era mucho más sencillo. Y además, uno descubría, por ejemplo, que había un país que se llamaba Macedonia y otro Montenegro, cuando eran como mucho ensaladas o apellidos esos nombres antes de del conflicto de los Balcanes. ¿Podríamos impulsar un regreso de la cortina de hierro? No por cuestiones políticas, no, económicas, o por lo menos no solo, sino pensando en los pobres estudiantes que tienen que rendir parciales de geografía, claro, con una lista de más o menos 800 países solamente en Europa. Sí, solamente en Europa del Este, y sin contar después los países que quedaron por ahí por el Báltico, Estonia, Lituania, Letonia, y vaya a saber cuántas más. Encima se parecen todos a los nombres, una cosa medio extraña. Para celebrar, en cierto modo, el triunfo de Serbia ante nuestro histórico rival Alemania. Por supuesto. ¿Mm? Somos serbios de la primera hora. De la primera hora, o por lo menos yugoslavos, o por lo menos hinchas del mariscal Tito, o por lo menos hinchas de estudiantes, que era el equipo que por el cual hinchaba el mariscal Tito. Recordemos que el mariscal Tito estuvo en la Argentina antes aún de ser cuando era solamente Josip Bro, ¿era? ¿El apellido? Podría decirlo con un 17% de certeza. A ver, espéreme, usted yo voy a buscar. Aprovecho para recordar a otros grandes mariscales, por ejemplo, el mariscal Romero. Josip Broz, ahí está, me faltaba la Z final. Josip Broz estuvo en la Argentina, vivió en La Plata, se hizo hincha de Estudiantes de La Plata. Cuentan que cuando cuando ya ha vuelto a Yugoslavia, el tipo escuchaba, ya en tiempos de la televisión, miraba los partidos, o se hacía transmitir los partidos de Estudiantes de La Plata, sobre todo los partidos importantes, tipo finales de la Copa Libertadores o cosas así, a su oficina en la Casa de Gobierno, suponemos que estaría, no sé. Y también un dato que no es del todo conocido es que el mariscal Tito, cuando, insisto, era todavía Josip Broz, ayudó, o mejor dicho, fue uno de los obreros que construyó el puente del tren a las nubes. El complejo de puentes, ese que sirve para el tren a las nubes, acá en la provincia, bueno, en el norte argentino, Bueno. Todo esto lo está citando de memoria. Sí, estoy esperando que esta computadora funcione para confirmar cada uno de estos datos y para ampliarlo, si ha dado el caso, pero no hubo caso. Lo dijo con una certeza absoluta, comunicó una seguridad envidiable. Yo le creí todo. ¿Sí? Y si me dice que estuvo también en la construcción del obelisco, el Mariscal Tito, también lo voy a creer, solo si utiliza ese mismo tono. Le creo, y bueno, tiene una credibilidad a prueba de balas. Bueno, muchas gracias, Ellen. Así como vaticinó la emisión pasada que Serbia iba a ganar. Así es. Y ya tenía el disco preparado. En realidad no lo vaticiné yo, sino que lo vaticinó nuestro vaticinador oficial, Maximiliano Romero. Es cierto. Aquel que nos adelantara que el cierre de Ciudad Emergente lo iba a hacer Divididos con... Fue el viernes y recién el cierre fue el domingo, así que con 2 días por lo menos de anticipación lo dijo Romero acá. Él también nos dijo que Serbia le iba a ganar a Alemania y decíamos que para celebrar este triunfo vamos a pasar a un artista yugoslavo. No sabemos si ser... No, al final habíamos descubierto que era Kusturica, yo sé que es bosnio. Sí. Ah, y también. Goran Bregovic, él es nacido en Sarajevo, por lo tanto bosnio. Suponemos, es hijo de madre serbia y padre croata, así que ya está, no se enoja nadie, estamos todos como si... Los dos a la final. Claro, sí, como sí, en la época de Mariscal Tito, un tipo que ha compuesto gran parte de la filmografía de Mirko Kusturica, en algún momento dejó de hacerlo... En malos términos, ¿no? En muy malos términos, aparentemente en muy muy malos términos se separaron Grebovich y Kusturica. Bregovic es el talentoso, Kusturica el rockero. Claro, sí, sí. Y para abrir este programa que cada viernes abre con un tema ajeno al rock, elegimos un tema del disco Cuentos de Bodas y Funerales. De Goran Bregovic. El tema se llama Hop Hop Hop y suponemos nosotros está dedicado a su amigo Raúl Portal. Bojeyo. Ale mande su querea. Sosi mande nije vea. Tele, maškare bregostar, cikne gudli banda šukar, ilavne čajora, katar si opene. Ero masi kataro marso, palerovnja katare venera, mensa manda trito planeta, katare planeta pedera. Kanana, kanana, ken ho, ho, ho. Sino Miami. Pučen kaj si lačo bito, kaj si opipe ošto. Janav kaj si kugle čave, Bog je stvorio i to. Ero masi katero marso, palerovnja katere venera. Ne se manda trito planeta, katere planeta pedera. Kanana, kanana. Sino Miami. Dihav šuna v džanav sasi, ne savem džan pekoli. Resostar, abresostar, nesar, ne baš olen voli. Ero mas si katero Marsu, palero nja katere Venera. Men sa manda zito planeta, katere planeta pedera. Sinu maja amende. Relativamente nuevo para quienes estudiamos geografía, Ucrania. Desde ese país, digo, venían los antepasados del Chango Spasiuk, que era quien tocaba hace un ratito el tema Josip, quizás un tema dedicado al Mariscal Tito, ¿no? Josip Broz. Podría ser, uh-huh. Es una hipótesis creíble, uh-huh. Y si la dice dos veces más, yo la doy como cierta. Sí. Un tema incluido en el trabajo Polcas de mi Tierra, un disco que reúne varias canciones tradicionales ucranianas y muchas de ellas también que forman parte de la banda de sonido de los casamientos ucranianos, así como el disco de Goran Bregovic reúne canciones de casamientos y funerales. El disco Polcas de mi Tierra tiene varias canciones y varios testimonios de... Es un disco antropológico. Sí, sí, sí. Más que un disco, es un trabajo antropológico. ¿Verdad? Aparte es un muy buen disco. Digo, es un gran disco, es un gran disco. No vamos a descubrir ahora el talento del Chango Espasiuk. Nosotros no lo vamos a hacer porque es algo que habla por sí solo. Pero es un gran disco. Y así abríamos el programa de hoy de El Principio del Fin. Programa este que cuenta con Ezequiel Sánchez en la operación técnica, con Javo Kupinski en la producción, como villano invitado, toda vez que Francisco Aquino está en Inglaterra, tenemos la participación de Julián Ellensweig. Leonardo Acevedo, un nombre que alguna vez he cruzado en otro estudio. Uh-huh. En este también. En este también. Uh-huh. Me ha invitado para arruinar otro de sus programas. Iván. Tú, Inglaterra. ¿Hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Ahora que escuchaba al amigo Johnny Rotten diciendo They Made You a Moron, me acordé, hace poco estuve leyendo por ahí una entrevista a un ex integrante de Sumo en el que contaba que la primera vez que Lucas se tomó el tren y pasó por la estación de Morón, se quería morir, le causaba muchísima gracia que hubiera una estación de tren y una localidad, y de hecho un municipio llamado Morón, porque en inglés Morón, o Morón, como dice Johnny Rotten, es tonto. Pavote, opa. Opa, digamos. Sí, sí, sí, tonto es poco, es opa quizás la traducción más criolla de la palabra Morón. 4999-0937, ese es el teléfono de Radio Nacional Rock, teléfono que les sirve a quienes escuchan este programa para comunicarse con nosotros y decirnos y felicitarnos por lo bien que estamos llevando nuestras carreras. Ah, sí, sí, por supuesto. Uh-huh. ¿La medida de ver los partidos en la radio sigue en pie? Sigue en pie. Todos los partidos de la selección pueden verse en el auditorio de Radio Nacional a través de, o mejor dicho, por una pantalla gigante y con los relatos en vivo. Ahí en el auditorio, el equipo de deportes de Radio Nacional relata ahí frente a usted, digamos. Usted viene a ver el partido, no solo lo ve, sino que también escucha el relato y in situ. In situ e in visu, diría nuestro amigo Gugui Riva. Una suerte de las dos carátulas, pero versión deportiva. Algo así, algo así. Todos los partidos de la selección, ¿el próximo cuándo es? ¿El próximo sábado? ¿Martes? Martes, dicen acá. ¿Martes? Es martes. El próximo partido de la selección. Sí, sí, sí, sí. ¿A qué hora, Javo? ¿A qué hora, Ezequiel? ¿A las 3 de la tarde? ¿3 y media de la tarde? A las 3 y media de la tarde, entonces usted puede venirse a Maipú 555, el auditorio de Radio Nacional, gratarola, sin pagar ninguna entrada, y ver los partidos de la selección en pantalla gigante. Y con gente que hincha por el mismo equipo, sí, claro. Puede hacerse amigos. No necesita, no hay consumición obligatoria, porque esto no es un bar, no es un restaurante. Así que... El auditorio es muy lindo, es muy cómodo. Sí, sí, claro que sí, Puede venir a ver los partidos de la selección. Y la idea es que hasta el 11 de julio, ¿11 de julio es? La final. Sí, hasta el 11 de julio podamos seguir invitando a los oyentes de Radio Nacional a ver los partidos de la selección en el auditorio. Esto corre solo para la selección argentina. Solo para los partidos de la selección. Porque sí, tal vez alguno que escuchó la apertura dice, yo soy hincha de Serbia como ustedes. Ajá. Me gustaría ver los partidos de mi seleccionado, mi candidato en Maipú 555. No, por ahora no. Por ahora solo estamos haciéndolo con los partidos de la selección argentina. ¿Quién sabe? Tírele la idea a la gerencia artística de la radio, que fue la que habilitó esta posibilidad, basándose en una idea original de nuestro amigo Nicolás Rosinski. Que la historia lo olvidará rápidamente. No solo por eso, por un montón de cosas más. Creo que es más, aspira a ese olvido. Seguramente, que casi no hace otra cosa. Una noticia que... Usted sabe que, los medios son la capital de la autorreferencialidad. Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Alias Ombliguismo. Así es. Por eso, nosotros para subirnos a esta costumbre que ha dado tanto, que le ha dado tanto éxito a tanta gente, vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nosotros, pero de nosotros en tanto que objetos de estudio. Nos distanciamos de nosotros mismos. Así es. Así creo que es. Hay algunas sustancias que permiten ese efecto. Así es. En este caso, sin necesidad de el uso de esa sustancia, vamos a hablar de... Yo no sé si la palabra cabezones es políticamente correcta. ¿Cómo se definiría usted o cómo me definiría a mí en el caso de no querer herir correcciones políticas? Diría miembro superior de capacidad amplia. Miembro superior de capacidad. Lo que pasa es que los miembros superiores son los brazos, Ellensby. Yo tengo la cabeza por encima de los brazos. No sé cómo se llama. Pero no es un miembro la cabeza. ¿Cómo que no? Y no, no es un miembro. Los miembros son las piernas y las manos. El miembro de un cuerpo. Bueno, está bien. El miembro en tanto que integrante, dice usted. Claro. Bueno, está bien. Bueno, a ver, entonces déjeme pensar otro eufemismo. Esfera ósea de capacidad prácticamente ilimitada. Gente de capacidad craneana extra large. Sí, podría ser. Gente de gran capacidad craneana, que ya suena más ¿cómo decirlo? Más como un elogio. Y si no, por la negativa. Gente de cabeza no pequeña. Ah, está bien. Mi cabeza es no pequeña, podría decir si uno fuera presidente de la Cámara de Senadores. O de diputados. No, de senador, bueno, no importa. Congreso. Diga Congreso, ante la duda siempre es bueno decir Congreso o Poder Legislativo. Ahí está. Los cabezones tienen una respuesta menos a la que agarrarse. Tener un cerebro más grande no siempre es sinónimo de ser más inteligente, Ellensby. Lamentablemente, se lo tengo que decir. Según esto, lo indica un estudio comparativo entre animales. ¿Y la capacidad craneana o craneal, como prefiera o como se diga más correctamente, tiene que ver con el tamaño del cerebro? ¿O se puede tener un cerebro minúsculo dentro de una cabeza gigantesca? Mire, quizás no sea el lugar indicado para recordar este chiste que nosotros conocimos en los pasillos del ISER. Y que decía que los locutores tienen una muy buena voz, merced a la... ¿Amplísima caja de resonancia? Claro, la amplísima caja de resonancia que les brinda la posibilidad de no necesitar el cerebro. No apoyamos esa infamia. No, por favor. Y de hecho la repudiamos públicamente. De hecho, vamos a ahora enumerar una larga lista de locutores inteligentes que conocimos a lo largo de nuestras vidas. Comenzando ya. Ah, acá me dicen que no tenemos tiempo para darla. Ah, pero bueno, el tiempo ¿qué, va tira, ser? No. ¿Qué va a ser? Sigamos con nuestro... Con nuestro informe. Decía, tener el cerebro más grande no siempre es sinónimo de ser inteligente. De hecho, un insecto diminuto puede ser tan inteligente como un animal muchísimo más grande que él, pese a que su cerebro tenga el tamaño de la cabeza de un alfiler. Permítame parafrasear al gran Bill Clinton. Ajá. Recuerda que él alguna vez dijo, depende de lo que considere sexo. Bueno, depende de lo que considere inteligencia. Ah, claro. Bueno, explíquemelo. Es una inquietud que tengo. Si inteligencia es sinónimo de saber volar, por ejemplo, un mosquito es bastante más inteligente no que sé un por ser qué, humano. No sé por qué me parece que no. Que no. Eso en realidad, más que inteligencia, es una habilidad que uno puede tener. No es un saber ni siquiera. No es un saber. Yo creo que el mosquito no sabe volar, sino que vuela. En este momento la comunidad mosquitera se está concentrando en las puertas de Maipú 555. La pregunta es entonces, ¿por qué tienen un cerebro más grande algunos animales? Simplemente, porque así como tiramos una pregunta al aire, inmediatamente damos la respuesta para no dejar a nuestros oyentes ahí colgados del pincel y pedaleando en el aire. Sí, sí. Simplemente porque tienen más cosas que controlar. Más vale chiquito y pensador... Qué grande y bobo. Así es. Tienen que los animales más grandes, más complejos, digamos, que un insecto, tienen que mover músculos más grandes y eso requiere mucho más nervios para hacerlo funcionar. No significa que sean más inteligentes, sino que tienen que cumplir con más funciones, por decirlo de una manera. En los celeros más grandes no encontramos más complejidad, sino simplemente una repetición interminable de los mismos circuitos neuronales una y otra vez. ¿Esto lo dice el doctor Acevedo? No, esto lo dice Lars Chikta, profesor de comportamiento ecológico de la Universidad de Londres. Y uno piensa que haciendo radio se roba. Así no. Es, no. Hay gente que roba mucho más. Que roba desde la Universidad de Londres. Si hacemos un símil con los ordenadores, los cerebros grandes tienen mayor disco rígido, pero no necesariamente mejores procesadores. ¿Entendió ahí con esa comparación? A veces las comparaciones no son del todo clarificadoras. Es una analogía. Sí, es verdad. No es una, más que una comparación, es una analogía. Tienes razón. Digo yo, sin encontrar diferencias entre una imagen y la otra. De hecho, esta noticia está de acuerdo con recientes estudios que afirman que el cerebro humano se encoge mientras evolucionamos y supuestamente nos hacemos más inteligentes. A ver, la evolución implica dos cosas. Sí. El aumento de nuestra inteligencia y la disminución del tamaño de nuestros cerebros. Algo que parecería, a primera vista, paradojal. Sin embargo, no lo es. La evolución del hombre imita la evolución del celular, por ejemplo. Claro, claro. El celular, cuanto más moderno, cuanto más moderno y cuanto más funciones tiene, más pequeño es. Una vez también escuché por ahí que es el único... El escuché por ahí es cita de autoridad. Yo ya me preparo para la verdad irrefutable. Gracias, Elena. Que es el único símbolo fálico que es mejor cuanto más chico es. Y tal vez es el único símbolo fálico que utiliza el hombre, sí. El hombre masculino, sí. El varón. El varón de la especie, sí. Que vibra. ¿Sí? El auto, un buen auto no vibra. Bueno, vibra en determinada frecuencia, no es una vibración, digamos, hace más que vibrar, se desplaza. Sí, pero creo que de todos los símbolos fálicos que tengo en mente, que son el auto y el celular, uno se caracteriza por desplazarse y el otro por vibrar. Tengo que ampliar un poco más esta teoría. Sí, por favor. Recién está en la etapa embrionaria. Está bien. Un ejemplo de este estudio lo tenemos en una abeja que, según estudios de la Universidad de Cambridge, puede contar. La abeja puede contar, Ellen Zweig. Clasificar objetos como perros o rostros humanos. Quizás sean más las categorías en las que clasifica. En algunos casos la diferencia es muy sutil. Sí, sí, sí. Conozco algunos que pondrían a una abeja en un aprieto. Realmente. Habla de la inteligencia extrema de las abejas. Pueden entender igual y diferente, algo que también habla de la inteligencia de las abejas. Por ahora, abeja 2, humanidad 0. Y diferenciar entre formas simétricas y asimétricas, a pesar de que el peso de su cerebro es de... ¿Cuánto dice usted que pesa el cerebro de una abeja? ¿Una abeja entera? Sí, una abeja entera, ¿cuánto pesa? Debe pesar 2 gramos. Ajá. ¿Y el cerebro de una abeja? Y el cerebro de una abeja debe pesar... 7 microgramos. Un miligramo. Es más o menos que un 7 microgramos. No tengo ni idea. ¿Y cuánto tiene de células nerviosas? ¿Cuántas células nerviosas tiene este cerebro de abeja en un miligramo? No lo dirá, sé. Un miligramo no entran muchas cosas. Y no. Bueno, entran 1 millón de células nerviosas. Ya está. Con esto comprobamos toda la teoría, que ya no me acuerdo cuál era, pero sé que tenía que ver con el tamaño de las cabezas y la inteligencia. Ahora vamos a el cerebro humano, que tiene 85.000 millones de células nerviosas y pesa algo menos de 1.5 kilos. Mientras que el de una ballena puede alcanzar los 9 kilogramos y tiene 200.000 millones de células nerviosas. Así que... No importa el tamaño, en este caso, el tamaño no es lo importante, y sino, ni tampoco la cantidad de células nerviosas, sino más bien la cantidad de funciones, para seguir con una analogía con las computadoras, que este cerebro pueda llevar a cabo. Le avisamos a la audiencia que en el estudio de estos casos no se ha dañado a ninguna ballena y... a ninguna abeja. Así solamente es. Hemos trepanado a unos cuantos voluntarios, pero son víctimas. Efectos colaterales, todo sea por la ciencia. Cabeza de departamento podría ser un apelativo que nos que nos sirviera a nosotros para hacernos cargo de del tamaño, del descomunal tamaño de nuestras cabezas. Sí, sí, es un departamento que ocupa un piso completo. Es un piso seguro, sí. Cabeza de departamento se llama el tema de Pez que escuchamos a continuación. Yeah. tres cabezas para ilustrar nuestro informe sobre el tamaño del cerebro y la no relación con la inteligencia del portador. Primero, cabeza de departamento por pez. Después, cabeza de maceta por dividido. Es un tema inspirado en un homeless de New York que portaba una maceta sobre su cabeza. O sea, literalmente no es que parecía tener... No. Llevaba una planta creciendo, desarrollándose en una maceta sobre su cabeza, a modo de gorro. Ajá. Y ahora, cerrando este bloque de tres, cabeza de edificio. No es así. Y no lo voy a decir yo porque no domino el dialecto, pero sé que usted lo sabe. Uh-huh. Y bueno, lo llevan la sangre. Está en mis genes, claro que sí. Los Cocineros, la banda cordobesa Los Cocineros con cabeza de edificio. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El principio del fin. El elefante vivía lo más tranquilo en el zoológico de Lincoln Park, en Oklahoma, cuando Warren Thomas, director del zoológico, se acercó a él pensando que haría una gran contribución a la ciencia. Era el año 1962 cuando Thomas le inyectó una jeringa llena de LSD al elefante Tusco. Luego de unos minutos, Tusco revoleaba la trompa para todos lados, furioso, antes de caer rendido como si hubiese recibido un disparo. Una hora más tarde, estaba muerto. Thomas y sus colegas concluyeron entonces que, al parecer, el elefante es altamente sensible a los efectos del LSD. ...35 años después, el pobre Tusco era reconocido, por supuesto, en la ciencia como el primer... por su aporte a la ciencia, quiero decir, con el primer puesto en la lista de los experimentos científicos más estúpidos de la historia, compilados por la revista New Scientist. El autor de la lista era Alex Boase, quien recopiló un montón de experimentos estúpidos y crueles como este, en el libro Elefantes y Ácido y otros experimentos bizarros. Nosotros hemos encontrado un ejemplar de este libro, Elefantes y el Ácido y otros experimentos bizarros de Alex Boase. Y como este programa es un programa de divulgación científica... Por supuesto, yo acepté la invitación solamente porque me dijeron que era como Paenza pero con más rock. Es la versión radial de la revista Muy Interesante. Una cosa así. Sigue saliendo, ¿no? La Muy Interesante. No sé. Sí, y si no sale más, alguien tiene que encargarse de que vuelva a los kioscos, porque toda una generación, creo que más de una generación incluso, llegó a educarse por esa vía magnánima de divulgación científica. Así es. El top 10 es el siguiente. Como todo el mundo, o por lo menos aquellos que han escuchado una o dos veces este programa, saben que nuestros decálogos son generalmente... Rengos, truncos. Son... Pero nunca abortados. No. Preferimos mutilar un decálogo antes que abortarlo. Por eso es que nuestras listas generalmente no llegan a los 10 elementos. La primera es esta que mencionábamos recién, la de el elefante y el ácido. Warren Thomas le había inyectado 297 miligramos de LSD al elefante, que es... algo así como 3.000 veces la dosis recomendada a seres humanos. Pídaselo a su farmacéutico. En este momento, en el parlante de los radioreceptores de nuestros oyentes, se ve pasar una leyenda que dice: ante cualquier duda, consulte a su médico. Pídalo por el nombre... Por el genérico. Si a usted le gusta el LSD de alguna marca en especial... pídalo así, pero si nosotros... quiere con la cara de Bart Simpson, si le quiero con la cara de la bicicleta, todo eso es la misma sustancia, o por lo menos debería ser. Debería ser. Si es que los fabricantes son gente de bien. Así es. Lo cierto es que Warren Thomas quería saber si con esta droga alucinógena podría inducir el MUST, un estado que tienen los elefantes, un estado soberano, no, un estado de los elefantes que se da una vez al año cuando tienen un incremento de la excitación sexual. Con, suponemos, algún que otro incremento correlativo. Lo que los vuelve también, este incremento de la excitación sexual, los vuelve más agresivos. Algo que le sucede también a algunas personas. No sirve. Por lo menos no sirve para elefantes. No sirve para elefantes. El resultado fue un desastre de relaciones públicas, dice acá Alex Boase. Ya que mató al pobre de Tusco, ¿eh? Adujeron en su defensa. ¿En defensa de quién? ¿Del científico del elefante? El equipo de Warren Thomas adujeron en su defensa que no esperaban que pudiera pasar eso, ya que ellos habían probado no esa dosis de 3.000 miligramos, mejor dicho, de 297 miligramos, pero sí habían probado los efectos del LSD en sus propios organismos y no había pasado nada. Salvo que sí se les había producido un incremento en la excitación sexual y se habían vuelto un poco más agresivos también. Y alguno creo que también llegó a creerse un elefante. También posiblemente. Dos, el segundo de estos experimentos estúpidos, crueles y bizarros. Terror en los cielos se llama. Dos nombres de películas. Sí. En los años 60 también ocurrió, ¿eh? Se trata de un experimento que tuvo como protagonistas a 10 soldados en un entrenamiento de vuelo que fueron informados por el piloto de que el avión no funcionaba bien y que tendrían que aterrizar en el océano. Algo que es más bien imposible. En todo caso, descender o posarse sobre el océano. Se llama amerizar eso, creo. Sí, a no ser que sea en un lago o en un río. Pero sí, está bien la diferencia. Tal vez el experimento era lingüístico. Claro. Luego de que les avisaron esto, le dicen, bueno, muchachos, el avión se viene abajo, así que vamos a tener que descender en la superficie del mar. Luego de eso se les acercó un formulario de seguro de vida. Porque, bueno, esto es así. Vamos a tener un accidente. ¿Qué mejor momento para firmar un seguro de vida? Llenar un formulario que es un formulario que se va a hacer, un seguro que se va a hacer efectivo a la brevedad. Entonces, efectividad 100%. Así es. Todo esto para que el ejército no se hiciera responsable de las muertes o heridas eventuales en este accidente. El asunto, en realidad, era parte de un experimento. No pasaba nada con el avión estaba volando normalmente, sino que un grupo de científicos, muy serios ellos... Deben ser los mismos del elefante. Sí, el equipo de Warren Thomas, quería saber si los soldados cometían más errores al llenar un formulario, si su vida estaba en peligro. Es un experimento que la humanidad necesitaba. Un experimento crudelísimo. Póngale a un tipo en esta situación... Para ver, poner a un tipo en esa situación para ver si llena un formulario correctamente o no, es una guachada hecha y derecha. Pero no es un tipo cualquiera, es un soldado. Es el encargado de llenar formularios. Tiene razón. ¿Para qué sirve un soldado si no es para llenar formularios? Es verdad. Los muertos vivos es el tercero de nuestros experimentos estúpidos. Robert Cornish, de la Universidad de California, creía en los años 30 que había perfeccionado una forma de levantar a los muertos, de resucitarlos, digamos. O sea, literalmente, ¿no? Claro. No es que si uno estaba enterrado en deudas aparecía Cornish, no. No, de resucitar gente que había pasado a mejor vida. Experimentó poniendo a los cuerpos en un sub y baja para hacer circular la sangre mientras les inyectaba adrenalina y anticoagulantes. Experimento que suponemos hacía en la plaza del barrio, donde más si no iba a conseguir un sub y baja. Porque adrenalina y anticoagulantes se consiguen en cualquier farmacia, pero un sub y baja es algo que solo se consigue en las placitas. Y me imagino a los niños jugando a ser asistentes, claro, de Cornish. Compartiendo ese sub y baja con los objetos de estudio de Robert Cornish. Luego de aparentes éxitos experimentando con perros estrangulados, mire qué simpático, consiguió un prisionero condenado a muerte llamado Thomas McMonigle, que aceptó ser su conejito de indias. Pero, usted dirá, buenísimo, el tipo dijo, está bien, a mí me van a condenar a muerte. Que sirva para que algo. Que sirva para algo mi condena. Me inmolaré en nombre de la ciencia, o por lo menos amortizaré el gasto. Entregaré mi cuerpo para que Robert Cornish pueda descubrirlo. Pero ¿qué pasó? El estado de California, que era el encargado de condenar y de hacer efectiva esa condena a Thomas McMonigle, le negó el permiso a Cornish por miedo a que tuviesen que liberarlo al condenado si la técnica funcionaba. A ver, es así. El condenado se presenta como voluntario. Sí. Mire, yo quiero hacer mi... ya que voy a morir... Todos vamos a morir, es la respuesta que le dan al condenado. Ya que tengo que pagar mi crimen de esta manera, quiero hacer mi aporte a la ciencia y voy a entregar mi cuerpo después de ser ejecutado para que Robert Cornish pueda revivirme. Pero ¿qué pasa? Ahí saltó seguramente algún abogado de el estado de California diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un condenado a muerte que revive? ¿Qué hacemos? Hay un vacío legal ahí, evidentemente. Con estos jueces garantistas. Claro, ¿qué hay que condenarlo de nuevo? Así, digamos, eternizar esa ejecución. Como procedimiento del triple salto mortal, el cuento de Leo Maslía. Claro, claro, claro, que ahí salta un abogado diciendo no. No es triple salto mortal, es salto mortal triple, porque se murió la primera vez. Las otras dos veces restantes ya estaba muerto, por lo tanto no podía morir de nuevo. Y me imagino a la comunidad periodística de la época diciendo, y con este gobierno los asesinos son ejecutados por una puerta y salen por la otra. Por la otra, así es. Entonces, ¿qué hacemos con Marmont? Porque el crimen que él tenía que pagar ya está pago. Digamos, una vez que fue ejecutado, la condena se hizo efectiva, la sentencia. Pero ¿qué pasa? Tenemos un criminal vivito y coleando y suelto. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Apoyamos el desarrollo de la ciencia? ¿Apoyamos? Porque en este caso se trataba de un condenado a muerte. Pero suponga usted que Robert McCornish aplica su procedimiento a revivir a alguien muerto en un accidente. O alguien muerto después de sufrir una enfermedad. ¿Qué pasa ahí? Son dilemas éticos que no me dejan dormir. Que nosotros no podremos solucionar en este momento. Sobre todo porque tenemos ya las noticias sobre nuestras cabezas. Pero como empezamos hablando de elefantes, vamos a escuchar, aunque más no sea un fragmento, del tema que Luis Alberto Spinetta le dedicara a Tusco, aquel elefante víctima de la ciencia y del LSD. Elefantes saben descansar, van a morir de paz. Un elefante sabe cómo aquel, el creador de la tierra y el sol. Y si es que ves cómo se extienden, si ves cómo se resignan a olvidar su inexplicable soledad, serás como ellos, te podrán contar los cuentos más extraños, pero no te apurarán. Elefantes saben olvidar. Míralos cómo están. Oh, mira sus

Nacional Rock. El principio del fin. Saludamos a Andrea Gianetti, quien se hace cargo de los controles en esta segunda hora del principio del fin. Programa que habitualmente conduce Francisco Aquino, quien en estos momentos está en la ciudad de Stratford-upon-Avon, ahí en la patria de Shakespeare, pero lamentablemente en el hotel, o por lo menos en uno de los hoteles. En uno de los hoteles en los que estaría. Aquí no se comunicó con nosotros hace unos minutos diciéndonos: estoy en el hotel de la cadena tanto. Un hotel que tiene nombre de cadena de comidas rápidas. Tiene sentido. Sí. Te trae más sentido en Escocia, donde claro. Todo empieza con Mac. Uh-huh. Pero no está en Escocia. No, está en Stratford-upon-Avon, en Inglaterra. El asunto es que fuimos a la página de esa cadena de hoteles. Y descubrimos que en esa ciudad, en la ciudad de Stratford, hay dos hoteles de esa cadena. El Swan Nest y el Alveston Manor. Intentamos comunicarnos con el Swan Nest y no hay manera. Encima, para colmo de males, para hablar a Inglaterra hay que hacerlo a través del servicio de operadora. Ajá. Uno no puede hablar directamente, o por lo menos nosotros no sabemos cómo hacerlo, porque cuando marcamos el número nos dicen que tenemos que marcar... hacerlo a través de la operadora. Y ahora me imagino que más de un oyente que se queja, como tanta gente lamentablemente, sí, de que las invasiones inglesas no resultaron efectivas para los ingleses, dirán: ven que teníamos razón. Si ellos hubieran ganado, uh-huh, ese llamado no sería de larga distancia, no habría que pasar por la operadora porque seríamos una colonia, uh-huh, genial, maravillosa, sí, como seríamos Jamaica. Que seamos Jamaica, la India, o alguna de esas antiguas colonias británicas. Ahí tienen un argumento más a favor del colonialismo. Hay que usar operadora. Bueno, lo cierto es que intentamos comunicarnos con uno de estos dos hoteles. En el primero no tuvimos suerte. Además de colmar la paciencia de quienes están trabajando en el servicio de larga distancia, a quienes les mandamos un abrazo fraterno y un pedido de disculpas enorme, intentamos con el otro hotel de la cadena McDonald's, ya que estamos, lo vamos a decir, el Alveston Manor, y nadie nos contesta. Yo ya estoy empezando a dudar en serio de que Francisco Aquino se haya alejado más de media cuadra de Radio Nacional. ¿Será eso? ¿Será que nos está engañando con eso? ¿Sigue de algún caso de un cronista que cubrió la guerra, la última, no sé si decir guerra, la invasión a Irak, uh-huh, desde un cómodo hotel muy muy alejado de la zona de conflicto? Si no recuerdo mal, su apellido era Cicolillo. Ah, ¿pero qué? ¿Estaba en las afueras de las afueras de Disneylandia, me parece que estaba? Ah, ¿no estaba ni siquiera en el Gran Bagdad? ¿Ahí en el Lomas de Zamora iraquí? Wow, creo que el testimonio de Sierra, el periodista, el cronista de Clarín, uh-huh, dijo: miren, acá que yo Eddie sepa... Eddie Sierra. Sí, cronista de Clarín y compositor de... De Cortina de Telenoche. Sí, tal cual. Dijo algo así como: que yo sepa, argentinos somos pocos y no recuerdo haberme cruzado con un tal Cicolillo. Ajá. Bueno, tal vez Francisco Aquino haya ido a la escuela de periodismo de cronistas de exteriores, uh-huh, del señor Cicolillo, y nos pase números erróneos y después mediante Photoshop. Pero lo peor de todo es que ni siquiera se dignó a pasarnos un número telefónico. Nos pasó el nombre de la cadena de hoteles a la que pertenecía el hotel en el que él está alojado. No nos precisó cuál de los dos, porque seguramente le ignora que hay dos hoteles de esa cadena en Stratford-upon-Avon. Y encima de eso, nosotros tuvimos que conseguir el teléfono que lamentablemente nadie contesta. Debe ser muy tarde en Stratford en este momento. Yo sospecho que el mismísimo Francisco Aquino se encargó de crear páginas de internet falsas, uh-huh, de supuestos hoteles en una, yo diría ya también, supuesta ciudad. No me consta que exista ese lugar en Inglaterra. Bueno, no consta no existe la certeza de que Shakespeare haya escrito su obra, ni siquiera de que haya existido. Así que quien duda de la existencia de un habitante de Stratford, duda también, si se anima, de la existencia de la ciudad entera. Y ya que estamos, refutemos directamente la existencia de Dios a partir de la imposibilidad de comunicarnos con Francisco Aquino. Claro, ya no con Dios, que muy poco tenemos para decirle, salvo algún que otro reproche. Pero con Aquino sí estamos interesados en hablar y no lo podemos lograr. Teníamos preparado para cerrar la charla que íbamos a hacer con Aquino desde la patria de Shakespeare. Seguramente haya ido a visitar la tumba del bardo. Nos contaba también a través del internet que estuvo en Dublín. O sea, eso sí es una certeza, no es una suposición. No. Estuvo en Dublín el 16, ¿cuándo fue? Antes de ayer. Hoy es 18, 19. Miércoles. El miércoles fue en Dublín. Conmemoran el bombardeo de la Plaza de Mayo leyendo el Ulises. No sé si usted sabía. Hay una relación directa. Sí, claro. Hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que Joyce, de alguna manera, estimuló. Sí. El bombardeo de la Plaza de Mayo. Así es, a la aviación de Marina con el Ulises. El asunto es así. A los miembros de la aviación de Marina les regalaron una edición del Ulises que, como todo el mundo sabe, es de muy difícil lectura. Es un libro muy arduo. Y es famoso también, es sabido que los aviadores de Marina son gente de pocas pulgas. Son gente que de bombardeo fácil. Sí, son gente de bombas tomar. Y se crisparon tanto. Ah, la crispación es algo que le hace muy mal a la sociedad. Así es, se crisparon tanto leyendo los juegos de palabras y las palabras, los retruécanos del Ulises de Joyce, que decidieron inmediatamente bombardear la Plaza de Mayo y de paso probar si con alguna de sus bombas le daban a la Casa de Gobierno y así quitarse de encima a general Perón. Pero como un efecto secundario. Sí, claro. Lo principal claro. Era el reclamo por introducción, nudo y desenlace. Así es. Sí, es que me viene acá con este tipo de literatura. El 16 de junio es el día en el que transcurre el Ulises, el día en el que... el otro día dije Edward Bloom. Y sí. Edward Bloom es el protagonista del Gran Pez. No es el protagonista del Ulises. El del Ulises es Leopold Bloom. Harold Bloom es el del canon. Así es. ¿Y había algún otro Bloom en la historia de Francia? ¿Hubo algún presidente? ¡León Bloom! Ajá, León Bloom. Betiana Bloom, ya que estamos. Claro, ya que estamos, la incluimos. Y ya está, agotamos. No hay más Bloomes en el mundo. No. Decía, Leopold Bloom vive todo lo que transcurre en el Ulises en un solo día, el 16 de junio, y los 16 de junio en Dublín, en la ciudad donde transcurre el Ulises, hay una serie de celebraciones, de actos, de sueltas de palomas y demás, con lecturas del Ulises y el tour por todos los lugares por los que pasa Leopold Bloom a lo largo de ese día. Aquino participó de las actividades del Bloomsday, que así se llama, y la idea era que hoy nos contara cómo le había ido, y de paso también, ya que estamos literarios, que nos contara cómo es también cómo son todas las actividades turísticas que la ciudad de Stratford-upon-Avon tiene alrededor de la figura de William Shakespeare. Pero todo eso quedará para la próxima edición. Lamentablemente no vamos a poder hacer eso. Y nosotros teníamos preparado cerrar esa charla con Aquino escuchando a Rufus Wainwright, este cantautor que en su último disco ha grabado y ha musicalizado 3 sonetos de Shakespeare. Para no privarnos del gusto de escuchar a Rufus Wainwright y de escuchar la pluma de Shakespeare, ya que no leerla, vamos a hacer una especie de lectura del soneto número 10, que es el tema que vamos a escuchar después. Vamos a bardear. Vamos a bardear, así es, vamos a bardear. escuchando el soneto número 10, primero en la versión de Julián Ellensby, y después en la versión de Rufus Wainwright. alcánceme por favor la calavera. Sí. Que no viene el caso, pero a mí me dicen Shakespeare y yo automáticamente busco una calavera. Luego pediré disculpas anticipadas. Primero a los amantes de Shakespeare, segundo a los amantes de la poesía. Y en tercer lugar leeré lo siguiente. Soneto 10. Por pudor, reconoce que a nadie das afecto. Tú, que para contigo eres tan previsor, no obstante reconozco que hay muchos que te aman, pero es más evidente que tú no amas a nadie. Pues estás poseído por un odio asesino que conspira en tu contra sin pensarlo dos veces, tratando de arruinar esa hermosa morada que en tu celo debía ser tu mayor deseo. Cambia tu pensamiento porque yo cambié el mío. ¿Debe el odio hospedarse mejor que el dulce amor? Sé cómo es tu apariencia, gracioso y efectivo, o al menos muéstrate tierno contigo mismo. Haz de ti otra persona por amor hacia mí, porque en ti la belleza sobreviva a los tuyos. I get up and I walk in Central Wednesday. When I get rudely awoken by the dust, all night I put my trousers on, have a cup of tea, and then I think about leaving the house. All night I feed the pigeon, I sometimes feed the sparrow too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Spend a bit of knowledge, there will always be a bit more happy married to it. All the people, so many people, but you'll go hand in hand, hand in hand to a man upon life. Nothing to do with your boss, bad bugs, can't think, you know. Hard night. Hard night. It ain't about you, Johnny. You go round and round and round. Hard night. Hard night. All the people, so many people, that you go hand in hand, hand in hand to bear. Demasiados ingleses estamos hoy, demasiado anglófilos. Nosotros la semana pasada también. También estuvimos anglófilos, debe ser que somos anglófilos también. Por lo menos flemáticos. Así es. Lo que termina de sonar es Blur desde el Hyde Park. Más ingleses no puede ser. Desde el Hyde Park de Londres, junto a Phil Daniels, aquel que cuando joven protagonizara la película Cuadrofeña, aquella ópera rock de The Who. Insoportable. Malísimo. Hay que decirlo de una vez por todas y para siempre. Rock. Sí, digamos, peor es Tommy. Tommy, creo que estuve muy, muy cercano al coma profundo con Tommy. Pero yo la vi entera. Admirable. Una vez la vi entera. Y vivió para contarlo. Y para contarlo, para dar testimonio de lo horrible que es esa película. A ver, el género ópera rock, una banda cuando se pone a hacer discos conceptuales en formato ópera rock, está pifiándole, me parece. Es casi tan horrible como cuando el rock se pone medio sinfónico. Claro, cuando convocan una orquesta sinfónica. Buscando para legitimidad en sí, vano. Sí, sí, sí, sí. Lo que decíamos era que Phil Daniels protagonizaba Cuadrofeña, seguramente por eso fue convocado para Blur cuando grabaron la versión original de Parklife, aquel tema incluido en el disco Parklife, justamente, del año 90 y pico, 92, si mal no recuerdo. Y protagoniza el show. Sí, se roba el show en esta parte del recital, tanto en el Hyde Park como en Glastonbury. Sube Phil Daniels y se lleva todo el público por delante. Por suerte es un solo tema, porque si no, supongo yo que Damon Albarn se arrepentiría por los siglos de los siglos de haberlo convocado para hacer esta versión de Parklife. Antes era Rufus Wainwright haciendo el soneto número 10 de William Shakespeare. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock. FM 93.7. Radio de Rock. Habíamos cerrado nuestra primera hora manifestando que este programa es un programa de divulgación científica y también manifestando que teníamos un catálogo, un decálogo de poco menos de 10 elementos. Sí, pero los oyentes están indignados, mandando cartas, documentos, sí, diciendo que prometimos un decálogo trunco y solamente dimos 3 casos. Bueno, en cierto modo cumplimos un decálogo trunco. Este es un decálogo que nunca llega a los 10 elementos. Sin embargo, 3 parece poco, por lo que vamos a continuar con este decálogo, o mejor dicho, este catálogo, o esta lista, este listado de experimentos crueles, absurdos y estúpidos que no lo hicimos nosotros, sino que lo compiló Alex Boase en su libro Elefantes en ácido y otros experimentos bizarros. Elefantes en ácido es... seguramente ya habrá alguna banda que se llame así. O alguna... no sé si película... Podría ser también una película. Pero más para película daba el segundo caso. El de Terror en los Cielos. Sí, Terror en los Cielos. Esa película de con Steven Seagal. Sí, de los 70. En los 70, como ahora, hace unos años, después del 11 de septiembre de 2001, hay como un resurgimiento del cine catástrofe. En los 70 fue como la década de oro del cine catástrofe, con la serie de aeropuertos 71, 72 y así. El sexto, que es en realidad el cuarto para nosotros de estos experimentos, es uno que se llama Comida de Uña Subliminal. ¡Mozo! En 1942, Lawrence Lechan intentó influenciar, ya que no influir, porque desconocía cómo es la forma verdadera de ese verbo, intentó influir a un grupo de jóvenes de forma subliminal para que dejasen de comerse las uñas, un hábito bastante generalizado en los jóvenes y en algunos adultos. Un flagelo. Sí, sí, terrible. Mientras dormían, les pasaba un disco con una grabación que decía: mis uñas saben terriblemente amargas. Mis uñas saben terriblemente amargas. Mis uñas en el baño de la seguramente era Javier Martínez quien se había propuesto para grabar. Mis uñas saben terriblemente amargas. Seguían comiéndose las uñas, pero al día siguiente creaban la balsa. Sí, seguramente. Pasó que el tocadisco se rompió, dice Alex Boase, el compilador de estos experimentos. Así que él mismo decía el diálogo, hemos dicho el texto, la frase, todas las noches. No se olvidaba de lo artesanal. Así es. Mi suya sabe terriblemente amarga. En el baño de la Perla de los... ese era otro disco. El lado B era. Y pareció funcionar, ya que para el final del verano el 40% de los niños dejó de comerse las uñas. Un éxito. Sí, realmente, aunque la explicación de quien compiló estos experimentos suena más interesante. Dice Alex Boase que para él, yo pienso de qué. Ah, sí, sí. Dice Alex Boase. Pienso de qué anticipa una reflexión profunda y definitiva. Sí. Yo pienso de qué. Los chicos dejaron de comerse las uñas porque pensaban: si dejo de comerme las uñas, el hombre raro se irá lejos. El hombre raro que venía... Javier Martínez, que venía todas las noches diciendo: mis uñas son terriblemente amargas. 7. El quinto de nuestros experimentos absurdos, crueles y estúpidos. Sí, por el momento venían siendo más crueles que estúpidos, pero con el caso más reciente ganó un poco el nivel de estupidez. Así es. Los pavos lo hacen hasta con un palo, es el título del experimento, y dice lo siguiente: Martin Shine y Edgar Hale de la Universidad de Pensilvania se dedicaban a estudiar el comportamiento sexual de los pavos. Un estudio apasionante. Esta gente realmente se da los gustos en vida. ¿Pero de qué década estamos hablando? De la década de 60. Ah, bueno, coincidió con la era de la liberación sexual de los pavos. Sí, claro. Tenía sentido. Claro, claro. Pavos quemando corpiños en las puertas, en las entradas de las universidades. Así es. Predicando el amor libre entre pavos. Así que tiene sentido esta investigación. Tiene sentido. El contexto comunas histórico. De pavos fumando toda clase de hierbas. Así es. Pavos corriendo desnudos por los prados de Woodstock. Descubrieron Martin Shine y Edgar Hale que las aves no son muy exigentes a la hora de exigir pareja, como algunos de nosotros incluso. Yo no entendía por qué me decían pavo, pensé que siempre se refieren a mi inteligencia y no. No. Es por el grado de exigencia. Así es, seguramente una mezcla de ambas cosas. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? A esta conclusión de que nosotros no, que de que los pavos no son muy exigentes. De los compañeros pavos. Sí, de que no son exigentes. Tomaron un pavo hembra, una pava, digamos. Es más, podríamos dar las en instrucciones. En Uruguay le dicen caldera. Hágalo usted mismo, señor oyente, del principio del fin. Tome un pavo hembra, sí, o una pava. Una pava, porque un pavo hembra suena a vigilante por televisión. Un femenino, parece. Un pavo hembra, y le fueron cortando partes del cuerpo. ¿Vio usted? Acá volvemos a... Lo fueron mutilando. No usemos ningún eufemismo. No. Fueron mutilando a esta pobre pava hasta que El macho, la idea era ir cortando la pava, ir cortando la hembra hasta que el macho perdiera interés. Se deserotizara, claro, si es que los animales tienen erotismo y no sexualidad pura y dura. Así es, yo me inclino por la segunda, ¿eh? Como digo, si me dan a elegir. Pavos. Sí. Es menos voltera, claro. Incluso más placentera. Bueno, la idea era que en determinado momento, ante la pava mutilada, el pavo perdiera interés. Pero mire usted a lo que llegó el experimento. Incluso cuando lo único que quedaba era la cabeza de la pobre pava en un palo, los machos seguían excitándose. Mire usted lo que es la sexualidad del pavo. Por y eso que lo está recuadrando para poner énfasis en el mensaje. Mire usted, por eso es que a veces se habla de la adolescencia como la edad del pavo, quizás. Porque andan todo el día con un palo y la cabeza en la mano, ¿no? No, porque ante la aparición de un palo con cabeza de pava hembra, de pavo hembra, los adolescentes ya se excitan. Sí, la edad del pavo que se extiende desde los 12 hasta los 84, hasta 85 años. Los 70 y pico, sí. Que es cuando termina la adolescencia. Así es. Bueno, sí es un experimento crudelísimo, muy cruel. No para el pavo macho. No. Pero sí para la pobre pava hembra que lamentablemente la historia no registra su nombre, pero que debemos decir se inmoló en beneficio de la ciencia y de Martin Shine y Edgar Hale, que suponemos nosotros habrán aprobado su tesis en la Universidad de Pensilvania. Y pensemos en todos los beneficios para la humanidad que se lograron por este estudio. A saber. Entre otras cosas. Claro. 8, nuestro sexto elemento en este catálogo, en este decálogo trunco. Perros de dos cabezas. ¿Eso existió? En la mitología griega, sí. Llamaba Cancerbero. Tiene razón. El cirujano soviético Vladimir Demikhov creó un perro de dos cabezas en 1954. Por eso es que hablamos de un cirujano soviético y no de un cirujano ruso. Ya que en el año 1954 aún la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba en plena vigencia. ¿Cómo lo hizo? Unió la cabeza de un cachorrito al cuello de un pastor alemán. De un cachorrito que no sabemos de qué raza era o de qué etnia. Quizás para ser políticamente correctos, digamos, debamos decir que la raza canina se divide en distintas etnias. A saber, ovejeros alemanes, pastores belgas, galgos afganos. Perros fueron colonizados por otras etnias. No sé cómo es el nombre correcto para hablar de esos perros. ¿Los perros originarios? Sí, los perros originarios. Ahí perfecto. La segunda cabeza. Mire usted, la cabeza del cachorrito, si ponemos la segunda, que es la que se añadió después de la original, que ya venía de fábrica. En orden de llegada al cuerpo. Claro. La segunda cabeza podía tomar leche. Mire usted, la cabeza del cachorrito, si bien no lo necesitaba, pero el tema, ¿por qué no lo necesitaba? Porque no... Parte de ese axioma. Era hay cosas que no necesitan ser demostradas. Porque no quizás necesitaba. Se había producido esto que se da tantas veces en el reino animal de la simbiosis. Esto de la simbiosis. Esa cabeza era simbiótica en ese cuerpo de pastor alemán. Dice el informe, la segunda cabeza podía tomar leche, si bien no lo necesitaba, pero el tema era que la misma chorreaba por el cuello. Un enchastre. Una porquería. Ya que el esófago no estaba conectado. Ah, le habían cosido la cabeza. Cosido, decimos nosotros, que nos imaginamos que habrá sido a través de una costura este añadido al pastor alemán. Pero claro, le habían cosido la cabeza, pero el esófago, digamos, era un caño, estaba ahí como medio en el aire esa cabeza. Un caño sin salida al mar, diría Diego Frenkel. Así es. Ambos animales murieron por culpa del rechazo de tejidos, una infección. La intolerancia. Claro. Seguramente el pastor alemán, usted sabe que los alemanes, tanto los alemanes de la raza humana como los alemanes de la raza canina, son un pueblo de dudosa sensibilidad, por decirlo de una manera. El perro pretendió anexar la cabeza del pobre cachorrito. Ajá, ajá. Y al no poder hacerlo, lo rechazó. Así es. Ambos animales murieron por el rechazo de tejidos, pero eso no detuvo a Vladimir Demikhov para crear 19 animales bicéfalos más en los siguientes 15 años. No perdió el tiempo, no. Siguió firme en su lucha por... Pero hay que tener ganas de andar creando animales bicéfalos. ¿Qué quería? Sobre todo animales bicéfalos así de una manera más bien tosca. Porque si lo va a conectar... ¿Por qué tosca? Sí, diga porque... artesanal. No, es tosca Ellensvike. Porque hasta el más rudimentario de los artesanos le da una terminación a sus obras. Un artesano, en el lugar del cirujano de Demikhov, le hubiese conectado el esófago al cachorrito de manera tal que la leche no sea derramada y que esa leche que toma esa cabeza pudiera alimentar al cuerpo... que le da albergue, por decirlo de una manera. Cuando los artesanos le hicieron el planteo al científico, la respuesta fue: la leche derramada no será negociada. Así es. Y fueron enviados todos a un campo de trabajo en Siberia, suponemos, ya que seguimos hablando de la Unión Soviética. El noveno, o mejor dicho, el número 9 y el séptimo de nuestros experimentos es uno que se llama, discúlpeme, yo sé que... Ah, no, ya es tarde, así que no aquellos que cenan tarde, lamentablemente tenemos que darles este informe, pero bueno, es así. El doctor que tomaba vómitos, se llamaba, mozo, suspéndame el pedido. Según Steuben Firth, médico de Filadelfia, en el año 1800, fue esto, según este médico, la fiebre amarilla no era una enfermedad infecciosa. Y lo probó en sí mismo. El tipo dijo, al menos no usó ningún pobre animalito. No usó ningún pastor alemán, ningún cachorrito, ningún pavo, ningún elefante, sino que se usó a sí mismo, ningún condenado a muerte, sino que se usó a sí mismo como conejillo de indias. Primero se echó vómito en heridas abiertas. Death Un metal. Espectáculo sí. Dantesco, ¿eh? Y luego, discúlpeme Ellensvike, pero le tengo que decir que luego lo bebió, lo tomó. La combinación entre sus heridas abiertas... No, el vómito. El resto, digamos, pero una parte del producto, para no seguir usando esta palabra que genera tantas imágenes desagradables, una parte se la virtió sobre sus heridas abiertas y el resto lo tomó. Ah, no es la misma parte, no es que primero... No. Hizo un... Esto lo quiero saber con detalle porque pienso hacer el mismo experimento. No, por favor, Ellensvike, que ya mismo le doy el resultado. Ah, bueno. No cayó enfermo de fiebre amarilla. Un éxito. Pero no porque la fiebre amarilla no fuese infecciosa. Porque después se descubrió que se inyectaba a la corriente sanguínea a través de la picadura de un mosquito. En cierto modo es infecciosa, pero no a través de los vómitos de nadie, sino a través de los mosquitos. Yo ante la duda, siempre una botellita. No, déjelo, Ellensvike, déjelo. Ya está. De todas maneras, la fiebre amarilla ya es una enfermedad curable, hay vacunas para eso, no se preocupe. Déjelo. Déjelo lejos, de hecho. Déjelo, sáquelo de acá del estudio. El último, el octavo, el número 10 de nuestros experimentos, se llama Ojos Bien Abiertos, así como la última película de Stanley Kubrick. En 1960, Jan Oswald, de la Universidad de Edimburgo... Todos universitarios, toda gente respetable. Sí, sí. Quiso estudiar condiciones extremas para quedarse dormido. Por ejemplo, las películas de Takeshi Kitano. Por ejemplo, sí, sí. O las películas de del sabor de la cereza, ¿cómo se llama? Abbas Kiarostami, o algo por el estilo. El iraní. Uh-huh. Para eso, les puso cinta en los ojos a los voluntarios mientras les ubicaba un banco de luces de flash a 50 centímetros frente a ellos. Ese es el método Ludovico. Más o menos. ¿Cómo es el método Ludovico? No es el método Ludovico, no es el de la naranja mecánica. Claro. Pero en este caso no les proyectaba imágenes así muy violentas, sino directamente una luz, un haz de luz a 50 centímetros frente a ellos. Y ubicaba electrodos en sus piernas y les administraba shocks eléctricos. Todo en nombre de la ciencia. Y también les ponía música a muy alto volumen. Lo más parecido a una tortura, pero como se trata de... No se confunda, señor, no, esto es ciencia. No lo estoy torturando, sino que estoy haciendo un experimento científico. Soy un universitario, mire, le muestro el título. Así todo, los tres sujetos del experimento pudieron dormirse en 12 minutos. Con todos en contra. Sí. Oswald especuló que la clave de todo era el estímulo monótono y regular. Cuando uno... sufre, por decirlo de una manera, estímulos monótonos y regulares, termina cayendo dormido. Por más ruidoso, por más perturbador que parezca ese estímulo, uno, si tiene que dormirse, se cae dormido. Habría que hacer la prueba con unos cuantos discos que han salido en los últimos años, que suenan muy fuertes, sí, son muy monótonos, sí, y generan un sueño atroz. Así todo... pensando en algunos discos que yo sé que a usted se le ocurrieron, yo prefiero las luces, los electrodos, sí, sí, sí, y sí, todo sí, lo demás. Y si me apuran, hasta le digo al médico de la fiebre amarilla que venga. todo sea con tal de no escuchar ciertos discos. Hablábamos de pavos protagonizando experimentos científicos. Y sexuales. Digámoslo, pues ya es horario de protección al menor. Hablábamos también de el LSD en el primero de estos experimentos. Y el LSD, ¿qué es? Una droga alucinógena. Una droga ilegal también. Sí. La heroína también es una droga ilegal. Y así como el LSD, usted decía, tiene diversos nombres. Uno de los nombres de... ¿cómo se llama? Del síndrome de abstinencia de la heroína es el pavo frío. Sí. Y pavo también frío, se le dice caballo, no sé por qué. Caballo se le dice a la heroína. Claro, ¿por qué la asociación con los animales? Porque es llamativo. Y en España se le dice mono al síndrome de abstinencia. Sí. De hecho, en las ediciones españolas de algunos discos de Lennon, Colcharqui, pavo frío, aparece como el mono. Mire usted cómo se transforma, cómo muta un animal en otro. Colcharqui es el tema de John Lennon que vamos a escuchar a continuación. Can't see no sky. My feet are so heavy. camp in the school play, spade and bucket by the sea. That was me. That was me playing conkers at the bus stop on a blanket in the bluebells. That was me. The same meter stands in now. But when I think that all this stuff can make a life, it's pretty hard to take it in. That was me. Well, that was me. Royal Iris on the river, Mersey beaten with the band. That was me. Yeah, that was me. Sweating cobwebs under contract in the cellar on TV. That was me. Save me that stands in now. If fate decreed that all of this would make a lifetime, who am I to disagree? That was me. Es el cumpleaños número 68 de Sir Paul McCartney. O de William Campbell, como más les guste. No, de William Campbell no sabemos cuál es el día del nacimiento. Claro, podemos decir hoy hubiera cumplido. Hubiese cumplido 68 años de estar vivo Sir Paul McCartney, o mejor dicho Paul McCartney, ya que ni siquiera hubiese recibido la mención de caballero. Del reino del Imperio Británico. Que sí recibió en su lugar, haciéndose pasar por él, el policía canadiense William Campbell. Así es, William Campbell, quien sonaba recién desde su último disco, Memoria Casi Completa. La caracterización que logró, impecable. Sí, muy bien, le sale muy bien, muy parecido. Muy buenas canciones también, por suerte, hace William Campbell. Sí, himnos para Cecilia Pando, de hecho, incluyó en su último Memoria disco. Memoria Casi Completa, así se llama su último disco. Así que, celebrando los 68 años que hubiese cumplido Paul McCartney de no haber tenido ese terrible accidente automovilístico en el cual terminó decapitado, como todo el mundo sabe. Las pruebas están a la vista. Claro, fíjese usted si no en las tapas de los discos de los Beatles, que hay pruebas irrefutables de esta verdad. Antes sonaba John Lennon, quien sí sigue vivo, sí. Trabaja en una gasolinera junto a Elvis Presley y Jim Morrison, y Luca Prodan. Luca Prodan está criando ovejas en la Patagonia. Estuvo trabajando en esa gasolinera junto a estos otros tres, pero no se llevaban del todo bien. Lucharon por borracho, así creo. Así es. Este programa ya se termina, ya vienen las noticias. Primero viene el himno, después las noticias. Y después mucha música para bailar. Este programa lo hicieron Andrea Gianetti en la operación técnica en la segunda hora. Muchas gracias, Andrea. Ezequiel Sánchez en la misma función, pero en la primera hora. Javo Kupinski en la producción. Excelente trabajo el de Javo el de hoy. Francisco Aquino estuvo haciéndose negar en todos los hoteles de la cadena McDonald's a lo largo y a lo ancho de Inglaterra. Pero viernes que viene sí cuenta todo. Seguramente. Sin tapujos, así a calzón es. Quitado. Julián Ellenzweig estuvo haciendo las veces de villano invitado y de conductor de este programa. No se pierdan mañana un programa también en Nacional Rock. Y en Nacional en la M870. De 2 a 4. Lo que técnicamente vendrá. Es domingo. Domingo, sí, domingo 2 a 4. Leonardo Acevedo. Muchas gracias. Condujo y seguirá conduciendo los dos programas. Lo que vendrá. Y el principio del fin. Hasta el próximo viernes a las 22, aquellos que nos escuchan solo en el principio del fin, y aquellos que no conformes con esto, también nos escuchan en lo que vendrá, hasta mañana a las 2 de la mañana, o mejor dicho, hasta el domingo a las 2 de la mañana, en lo que vendrá por la M870. Chau.